el Sindicato de Trabajadores Portuarios mantiene el paro y están siendo acusados de trancar, por ejemplo, el comercio exterior. El paro comenzó el lunes a mediodía, termina hoy a mediodía. Cientos de contenedores dice que no se han podido cargar y los buques siguen de largo. Dicen algunos actores que tienen intereses personales en toda esta situación, ¿no? Por esta razón, las fuentes indican que hay 3.400 contenedores que no llegaron al puerto, afectando exportadores, importadores y empresas tercerizadas que trabajan en el puerto y con la mercadería en tránsito. O sea, muchos de los afectados son los que ganan mucho y pagan poco, ¿no? Porque estoy pensando, exportadores, no hay impuesto a las exportaciones, no hay, en el Uruguay tendría que haber. Un impuesto a la mercadería en tránsito, me parece que también debería haber, no hay. Bueno, estamos en contacto con Pedro Andrada, dirigente nacional de los trabajadores portuarios. Pedro, buen día. Buen día, José Luis, buen día a toda la audiencia, gracias por llamarnos. Bueno, la idea nuestra es una puesta a punto de todo esto que se está hablando con motivo del paro de los trabajadores portuarios. Sí, bueno, para empezar vamos a contarle a la audiencia que no es que está todo el puerto de paro, ¿verdad? En el puerto hay solamente dos empresas que están haciendo paro. La empresa belga Catoen Nati, o TCP, que el lunes en la asamblea, a las 11 de la mañana, decidió hacer un paro de 72 horas. Y la otra empresa que está haciendo paro es la empresa Montecón, que es justamente la empresa que hace competencia con ellos y que justamente ahora, a raíz de este convenio nuevo que firmó el país con la empresa belga, en la que le extiende la concesión por 50 años más, en realidad son 60, básicamente se está creando este monopolio ilegal que nosotros como sindicato estamos denunciando y que deja en riesgo a todos los trabajadores de Montecón, que son unos 700, y que nadie, ni la empresa belga, ni el gobierno, les quiere garantizar la fuente laboral. Si bien se ha dicho en la prensa que se está garantizando, eso no es así. Acá en el puerto, de las más de 100 empresas que deben haber adentro del recinto portuario, hay solamente dos que están parando. Lo que demuestra el gran poder que va a tener la empresa belga Catoen Nati, indirectamente, nunca fue la intención, pero acá estamos demostrando el gran poder que va a tener esta empresa cuando el comercio, todo el comercio exterior de Uruguay, esté en sus manos. Hoy, dijimos en su momento, y lo volvemos a repetir, el 90% del comercio internacional uruguayo es vía contenedores, ¿verdad? Todo ese comercio, todo ese poder lo va a tener únicamente la empresa belga. ¿Pero por qué para los trabajadores? ¿Por qué toman una medida de 72 horas que debe ser una de las medidas más fuertes que puede tomar un trabajador? Porque el trabajador que acepta parar 72 horas va a perder mucho salario. Los trabajadores que están hoy parando, los trabajadores de TCP y los trabajadores de Montecón, están perdiendo mucho dinero, dinero de ellos, no dinero de la empresa. La empresa esto lo va a recuperar en poco tiempo, porque los barcos que dice que se fueron, los contenedores que no subieron o que no bajaron, lo van a hacer en unos días, cuando el barco vuelva. El barco no es que se fue y nunca más. El barco se fue a otro puerto, ahora lo que tenga que hacer en ese puerto y después vuelve a Montevideo. Simplemente no se quedó esperando, nada más. Lo que pasa es que le dicen a la ciudadanía, se fue un barco, no descargaron 100 contenedores o no cargaron 100, y el público dirá, uy, nunca más. No, ese barco vuelve dentro de unos días, fue hasta otro puerto y ya vuelve. Tampoco es que no se van a cargar más esos contenedores. Uh-huh. Volviendo al conflicto, ¿qué están reclamando los trabajadores? De parte de la empresa, obviamente ellos van a decir que la responsabilidad es de los trabajadores, pero tenemos que entender que la llave de este conflicto la tiene la empresa. Cuando los trabajadores pararon y decidieron hacerlo por 72 horas, el diálogo y la voluntad de levantar el conflicto siempre estuvo. Dependía exclusivamente de la empresa. ¿Y qué están pidiendo los trabajadores? Bueno, en el año 2013 se cayó el último convenio colectivo que había firmado con la empresa. Desde ese momento, la empresa jamás aceptó firmar un convenio colectivo con los trabajadores de Cató y Napí. O sea, ya vamos para 9 años, ¿verdad? Sumado a eso, que es lo más problemático de este conflicto, la empresa belga no le quiere garantizar a sus trabajadores un mínimo de jornales asegurados. De hecho, hay una ley que consiguió justamente ser aprobada el sindicato también por un conflicto de ese momento, del año 2019, que a las terminales les asegura un mínimo de 13 jornales por mes. Obviamente que una mensualidad o un sueldo que solamente esté basado en 13 jornales es muy poco. Y aunque haya trabajadores en esta empresa que hacen más jornales reales, no los tienen asegurados. En realidad tienen asegurado hasta el jornal 13 y del jornal 14 en adelante es todo, depende de la empresa. Entonces, un trabajador que hoy está trabajando en la empresa belga Cató y Napí no sabe cuánto va a cobrar mes a mes. Pero sumado a esto, y que prendió las luces de alerta a los trabajadores, es que en este último tiempo la empresa Cató y Napí ha venido contratando trabajadores eventuales. ¿Eso qué quiere decir? Para las nuevas contrataciones no les asegura ningún mínimo de jornales. Ni los 13, ni 5, ni 9, nada. Lo contrata un trabajador eventual, quiere decir que trabaja hoy, cobra su jornal y ya está. Si yo te vuelvo a llamar, te vuelvo a llamar, y si no te vuelvo a llamar, no te vuelvo a llamar. Entonces el trabajador viene, realiza su jornal, se va para la casa y se queda esperando que lo llamen para decirle, bueno, mañana venía a trabajar. En definitiva, esta empresa belga, aparte de no querer firmar un convenio colectivo, de no asegurar un mínimo de jornadas a los trabajadores, las nuevas contrataciones que está haciendo, las está haciendo en condiciones inferiores a los trabajadores que ya están ahora. Una empresa, vea, que recordemos, tiene todo a favor si este convenio que firmó con la República Oriental del Uruguay se mantiene. Un convenio que le extiende su concesión por un total de 60 años, porque son 50 más 10 que todavía le quedaban del anterior, sí. Una concesión que les va a asegurar un monopolio que estamos asegurando del sindicato, que es ilegal e inconstitucional, pero a la fecha de hoy tienen un monopolio, porque la única empresa competidora, que es Montecón, va a dejar de trabajar con contenedores. Entonces todo este comercio de Uruguay, este comercio internacional de tránsito, porque aparte del comercio uruguayo están todos los contenedores que están en tránsito en el puerto de Montevideo, los va a manejar solamente ellos, con un aumento en su recaudación muy importante. Entonces, una empresa que tiene una visión de futuro totalmente positiva, que se va a asegurar que no va a tener competencia, porque justamente en este convenio, para que hoy o mañana venga otro inversor a decir voy a instalar una terminal de contenedores en el puerto de Montevideo, no va a poder. Aunque se quiera, no se va a poder instalar otra terminal. Por lo tanto, todo este comercio exterior va a estar en manos de ellos, con lo fructífero económicamente que va a ser esto. No acepta ni siquiera asegurarle un sueldo digno a sus trabajadores. Esto no lo empezaron a negociar la semana pasada. Hay años atrás de esto. Sí. Hay años de negativa de la empresa. Años en que no ha aceptado firmar absolutamente nada. De hecho, los trabajadores, cuando sabían y nos enteramos de este futuro acuerdo con el país, se fue a hablar con el ministro Evers, habló con la empresa. Lo único que exigían los trabajadores es que en el convenio que se firmara República Oriental del Uruguay, empresa belga Cató y Napí, tuviera una cláusula de relacionamiento laboral. Una cláusula de relacionamiento laboral era la única exigencia que tenía el sindicato. La empresa no lo aceptó. Lo que están pidiendo un minuto, Pedro. Un minuto nos queda. Lo, Lo que está pidiendo el sindicato es un convenio colectivo, un mínimo de jornales asegurados y que todos los trabajadores tengan las mismas condiciones de trabajo. Eso es lo que la empresa no está dispuesta a aceptar. Y lamentablemente nos está llevando a este conflicto que no lo queremos. Pedro, en 30 segundos que nos quedan, los trabajadores de Montecón, ¿por qué están parando? Porque hasta ahí me explicaste los trabajadores de Cuenca del Plata, de Catoen Natí. Los de Montecón. Los trabajadores de Montecón están parando básicamente porque ya hoy hay una línea de barcos que ellos atendían y que se está mudando a la empresa Catoen Natí. Hoy nadie les asegura a ellos sus fuentes de trabajo. Ni la empresa Catoen Natí, ni el gobierno, ni la Administración Nacional de Puertos. Si bien han salido a decir que no se van a perder fuente de trabajo, hoy ellos están viendo que su trabajo en relación a navieras que atendían está disminuyendo y nadie le da una respuesta. Son un total de 400 personas que están directamente trabajando en la empresa Montecón, más 300 más, aproximadamente los números, que trabajan de forma tercerizada. A esas 700 familias, nadie les está asegurando su fuente de trabajo. De hecho, la señal que está dando la empresa belga es que no los va a contratar, y a las trabajadoras que está contratando, los está contratando en condiciones inferiores. Lo que expliqué hace un ratito, sí. Contratos eventuales. Bien. Entonces, por eso es que los trabajadores de Montecón deciden, luego de la asamblea de TCP, apoyar la medida y acompañar el paro de 72 horas. Básicamente porque se están viendo que si esto sigue así, cuando en febrero, que es la fecha tentativa, todas las mercaderías de contenedores pasen a la empresa Catoen Natí, ellos, nadie les va a asegurar su puesto de trabajo. Pedro Andrada, muchísimas gracias por el tiempo y la información. No, muchísimas gracias a ustedes y espero que haya quedado un poco claro la situación. Sí, está clarísimo. También decirles que no es que el puerto no está parado, siguen entrando mercaderías, saliendo mercaderías, como pueden ser graneles, camiones de palos, camiones con chipeado. Lo que no está entrando y saliendo son contenedores. Perfecto. Y esto es lo que va a demostrar es el gran poder que esta empresa va a tener en un futuro, sobre todo para negociar con el país. Tiene también prioridad en el atraque, ¿no, Pedro? Exactamente. Esa prioridad de atraque es lo que le va a dar este monopolio que estamos denunciando. Ajá. Cualquier barco de contenedores que venga, hoy, cuando esto entre en vigencia, va solamente poder atracar en TCP. Claro. No van a poder atracar, aunque quieran, en los muros públicos. No va a haber empresa, ni siquiera la Administración Nacional de Puerto, le va a poder dar servicio. El servicio se lo va a tener que dar sí o sí la empresa belga Catoen Natí. Imagínense, le estamos entregando la llave, como denunciamos, del puerto y del comercio internacional uruguayo. ¿Qué poder va a tener esta empresa en un futuro para negociar con el gobierno uruguayo que esté de turno? Los 12 gobiernos uruguayos que estén de turno de acá para adelante. Y si entra hay un plan de poner una unidad reguladora también, ¿no? Esa unidad reguladora en realidad lo que va a hacer es debilitar a la empresa pública ANP. Uh-huh. Porque lo que hace esa unidad reguladora, ya hay una oficina en ANP que lo hace. Entre esas cosas, fijar las tarifas portuarias. O sea, ya lo que esa unidad reguladora se va a hacer dentro de ANP, ya hoy hay una oficina que lo hace. Lo que van a hacer es eliminar esa oficina, porque está de ANP, sí, y insertar esta unidad reguladora, que va a ser lo mismo, pero claro, con otros cargos políticos que no son funcionarios de ANP, son cargos políticos fijados por el gobierno. Le estoy sacando potestades a la empresa pública para dárselas a una reguladora que no deja de ser más que un organismo político con funcionarios fijados por el gobierno, aumentando el gasto, básicamente. Pedro, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y siempre a las órdenes.